Pero encajarlo en algo. Pues yo supongo que sí, nos mandarán un correo con los tiempos y con lo que tenemos exactamente que hacer. Entonces, lo más inmediato ahora que hay que hacer, ¿exactamente qué es? Pues yo creo que tener el guión de qué es lo que vamos a hacer en las diapositivas y si se va a requerir algo especial, porque lo que habíamos hablado de burbujas y no sé qué y no sé cuál, eso lleva bastante curro, ¿eh? Cuando digo bastante curro es que alguien se tiene que poner con ello. Yo, por ejemplo, tengo esta semana, la semana siguiente no estoy en toda la semana ni me podré conectar y luego la de justo antes del Mozcam. Que tú te vas a Londres, ¿no? Claro, yo del 31 al 7 no voy a estar operativo. Hostia, pues entonces, a ver, vamos a hacer el esquema ya y nos ponemos cada uno a trabajar en una parte, por ejemplo, o cómo lo enfocamos. Por lo menos desarrollar el guión de lo que queremos, sí, que cada uno se ponga con una parte y por lo menos escribir lo que queremos contar, ¿sabes? Aunque luego ya se haga en diapositiva el resumen o un guión de lo que se va a decir, por lo menos que cada uno desarrolle un punto de lo que vamos a hablar y sepamos exactamente qué es lo que queremos contar. Si luego habrá que hacer recortes y demás para que no se entre en el tiempo. Claro, es que yo, por ejemplo, para empezar, el documento Dicepad está un poco caótico porque, bueno, aquí cada uno, evidentemente cada uno puso su idea, pero yo para empezar intentaría organizar la información que hay aquí y en función de eso, bueno, pues ya ir trabajando y dividiendo el trabajo, que al final no sé muy bien cómo lo íbamos a hacer porque Elena propuso. Al final del documento hay una propuesta como de guión, ¿no, Elena? Sí. Vamos, o sea, yo presenté el esquema que en mi cabeza me parecía que podía estar bien para una presentación, pero evidentemente o sea, eso es solo una idea mía, ¿vale? O sea, lo que es como yo veo, cómo lo pondría, cómo lo presentaría. Yo creo que lo importante es desarrollar bien los puntos que habíamos puesto justo ahí, que eran donde empezaba y la comunidad en números, organización, crecimiento, no sé qué. Todo eso dividirlo en tres grupos que queríamos hacer, pasado, presente y futuro, aunque creo que lo íbamos a presentar como presente, pasado y futuro o algo así. Y sacar de ahí, dividirlo entre, por lo menos en tres zonas y que cada... Que una persona o dos trabajen en organizarlas, por así decirlo, lo que serían las diapositivas de cada una de las zonas, contando todo lo que habíamos puesto ahí. Y luego también de cada una de las zonas, que cada uno cuente qué requisitos tendría. Pues aquí necesito poner un vídeo. Aquí necesito que sean unas burbujas que hagan no sé qué. Necesitamos imágenes que no tengo, etc. Por lo que hablamos en la otra. Yo, por ejemplo, me podría poner con Willy para el tema de pasado, del bloque de pasado, por el hecho de que llevamos más tiempo. Sí, me Luego, parece bien. otra persona se tiene que poner con el presente, que es más o menos sacar números, como poníamos ahí, de todo lo que ha pasado este año, que sería el presente. Persona o dos que se pusieran con las ideas que tenemos a desarrollar. Yo en el pasado, evidentemente, poca historia. Entonces, si apuesto a lo mejor, a ver, viendo el esquema. Hacen números, organización, bla, bla, bla. Es que básicamente tengo que hacer de lo que conozco y lo que conozco es lo último, o sea que sin más. Willy, ¿te parece bien que tú y yo nos encarguemos del tema de pasado? Lo que habría que dividir primero, como digo, es Sin todo problema. ese batiburrillo que tenemos de puntos, dividirlo en qué es presente, qué es pasado y qué es futuro. Yo creo que la parte de, bueno, la parte de pasado yo creo que puede ser hasta que empezamos a abrir más la comunidad, o sea, cuando empezamos a aceptar como miembros gente que no estábamos al principio. No sé en qué momento pudo ser eso, habrá que revisar los correos y demás, pero yo creo que en ese momento yo creo que es un buen momento, o sea, en que decidimos eso, que de repente en vez de ser los 6, 7 que éramos, que podríamos ser muchos más y que daba igual que al principio no estuviéramos. Vale, pues hago ahí tres bloques, presente, pasado y futuro. y que cada uno de la lista de abajo vaya cogiendo las cositas que corresponden a su lado y las vaya cortando y pegando en donde sería. Por ejemplo, la comunidad en números, el final de todo el camino sería presente. Pum, lo voy a mover arriba, presente. Entonces, sería organizar eso que tenemos ahí en qué punto está, si presente, pasado y futuro, y luego añadir a mayores lo que queramos poner. Una vez que tengamos eso, el siguiente paso es dividir ese contenido en diapositivas. Habría que ver cuántas diapositivas, de cuánto tiempo disponemos. Porque Eso si no hemos creo que dicho que más de media hora, ¿eh? tenemos, no, tenemos 15 minutos. Peor. Tenemos 15 minutos sin preguntas, 10 minutos con preguntas. Ese es el Hostia, timing que hay es poco, ¿eh? para todas las charlas. Ya sé que es Bueno. poco, por eso os digo. Es que a un poco que te enrolles, que se te vaya un poco la olla, se te acaba el tiempo y se acabó la mitad de la presentación, por eso hay que organizarla súper. ¿Y por qué en vez de texto, en plan, hacemos inputs? O sea, en plan, ¿sabes? Ideas que con un breve desarrollo cada una, o sea, yo como propuesta ya para cada tema. Es muy, muy, muy, muy. Y conceptos y ideas muy claras, en plan. Se te está cortando, Elena. Yo creo que sueltas la tecla. No la suelto. Lo que pasa es que estoy hablando con auriculares. ¿Ahora sí? Ahora ¿Mejor? es. Bueno, ahora se te satura. Vale, es que tengo, me he puesto unos auriculares para no fastidiar. Bueno, pues eso, que cada parte que vaya resumida en breves inputs, o sea, ideas básicas con una breve explicación, ¿no? Para que no sea demasiado extenso. Willy, 15 sin preguntas, 10 con preguntas. Posiblemente mañana es lo que nos pregunten. ¿Queréis 10 con preguntas o 15 sin preguntas? Joder, qué poco tiempo. Hombre, pues no sé, preguntas. Entonces, ¿10 con 10 con preguntas? Pues preguntas. 10 con Es preguntas. que Si lo es dice muy Bernie, interesante sí, el está tema de bien, las ¿eh? preguntas. Yo creo que es bueno que te Sí, sería lo pregunten. ideal. Pero, y respecto a lo que dices de de la creación de la presentación, pues guay. Sí, yo, o sea, he hecho 800 presentaciones de todo, o sea, que sin problemas. Si queréis luego darle un formato guay o a las diapositivas o lo que hablábamos ayer, pues perfecto. Entonces, ¿quién se va a encargar del presente? Si quiere, me puedo hacer cargo yo, no sé. Vale. Bueno, pues ayer estuvimos hablando muchas cosas. Entre ellas, pues es hacer una presentación chula, que tenga unas transiciones un poco tal. Yo había le había hablado a veces más con muchas más prestaciones que tiene PowerPoint y tiene algunas historias que pueden quedar muy guay. Luego, por otro lado, hablamos de cómo presentarlo, de si tenía que ser una persona, dos, si teníamos que salir todos, si teníamos que hacer bulla, salir todos de golpe, ir saliendo, etc., etc. Viendo que hay poco tiempo, pues no sé qué proponéis, decirme. Yo creo que si entramos muchos va a ser peor, porque vamos a ser muchos arriba. Yo creo que un par de personas sería lo más normal que debería haber. Y un par de personas y un final con todos, ¿cómo lo De hecho, yo ves? diría que hubiera dos personas, una que lleve mucho tiempo y otra que sea nueva. No sé si me gusta a mí Ya esto. sabes, es que te toca a ti, si no. Joder. Bueno, pues eso. Bernie, ¿hablamos algo más? Es que ya no, por si se me escapa A algo. ver, perdona. No te mueres. Joder, es que me duele un montón. Estuvimos hablando de lo de David en Goa que os he puesto, de la posibilidad de presentar en HTML5, si no fuese una presentación en ningún formato de estos de software. Estuvimos hablando de que está bien que no estemos todos subidos arriba en el escenario, pero que al menos yo sí pensaba que sería interesante que todos participásemos de alguna manera, no sé cómo, o sea, era un poco hablarlo aquí, si alguno podíamos poner un topo, imaginaros al final sentado entre el público que pudiese intervenir en un momento dado, o que todos de alguna manera, Inma también decía lo de alguna puta broma con las orejeras, o sea, no sé, estuvimos hablando un montón de cosas. Sí, lo de las orejas, yo creo que ¿Vosotros sois pro orejas en la charla o no? ¿O pensáis que le puede quitar demasiada seriedad al tema? A mí, o sea, personalmente me parece, Iman me apoya, me parece una buena idea y me parece diferenciarse y por lo menos, aunque sea para parecer, puede molar el rollo. No, a mí me parece Contadme. bien. A mí Es también. más, yo la liaría más, yo haría más bulla. Lo que pasa es que eso, estamos un poco limitados con el tiempo. Pero sí, por ejemplo, el tema de que una persona del fondo empiece a armarla o y si alguno de nosotros ahí o algo así, no sé, ¿se os ocurren cosas? ¿Armarla a qué te refieres? Antes de decir nada. Lanzar sillas. A las cabezas. Pues no sé, armar un poco de bulla, quiero decir. Desde estábamos hablando, si no recuerdo mal, típica chorrada de algo de contó Bernie de unas palmas, o tengo un difuso recuerdo. Pero porque a mí se me ocurren gilipolleces. Yo lo que no sé si son palmas o son intervenciones de otro tipo que tengan más sentido que unas palmas. Es que depende un poco del guión que hagamos en la presentación, pero es lo que os digo, que a lo mejor un tema lo puede empezar un tío desde el público preguntándole al orador, y ese tío del público es alguien de Mozilla Hispano, no lo sé. Se me acaba de ocurrir ahora mismo. No sé si son palmas o son cosas que tiras desde el público al escenario, no lo sé, es pensarlo. Joder, es que no sé por qué me da que este año las charlas van a ser súper formales y súper regladas en tiempo y Pues forma. es lo mismo, no está Que innovar. lo mismo se nos está yendo a las manos. Respetando el tiempo, no, pero si tú no te metes en cambios de tiempo, en principio no, nadie te dice que tienes que ir de traje, ¿no? A ver si te Ya, van a ya, mandar un ya. mail mañana y es que hay que ir de traje. Es que mañana es el correo bueno en el que seguramente nos pregunte el tipo de formato que queremos. De hecho, voy a volver a buscar el enlace que hay en el wiki para que lo leáis. También hay un mail de Gregory Jost que decía que inventásemos todo lo que quisiésemos, que ellos se adaptarían también un poco a las necesidades nuestras. Si hacemos una tomatada. No, ¿verdad? No ha gustado. Bueno, pues eso, o sea, si se os ocurre alguna forma de que, o sea, por la que podamos interaccionar todos con los que están en el escenario, siguiendo el rollo, con coña, con lo que sea, o gritando, oye, ¿qué pasa con los huevos? O yo qué sé, alguna historia así, para dar pie, o sea, que el que grita del público de pie al tema que se va a hablar, por ejemplo, puede estar bien. O sea, a mí, por ejemplo, la aplicación que desarrolló David para la fiesta de Firefox 4, para Twitter, que bueno, básicamente se trataba de una aplicación que en una pantalla grande se iba mostrando todos los tweets con el hashtag Firefox 4, ¿no? Madrid Firefox 4. A mí eso me gustó mucho y me parece una forma también muy interesante de que la gente interactúe. No sé, se me ocurre. Pero lo de las palmas deberíamos Es de que eso centrarnos tendría que en ver qué surgir, contenido ¿sabes? le damos a la charla y en torno a eso, o sea, a partir de ahí ya pueden ir surgiendo ideas y relacionar la interacción del público y de la audiencia con el contenido, pero, o sea, vamos a centrarnos primero en el contenido, Sí, creo, claro, en mi punto de evidentemente, vista, no sé. pero bueno, no sé, es para ir dándole vueltas al tema. Que seguramente Sí, está muy bien. de aquí al día 11 se nos ocurra alguna historia cuando ya vayamos haciendo todo. Pero, por ejemplo, eso, mi propuesta así más firme es, o sea, que sea cual sea la interacción, esa interacción de paso al tema siguiente, puede ser de la charla, lo que sea. Es decir, que hay unas claves de cuando yo ya vaya hablando del tema tal, la persona tal interviene y dice, bueno, ¿y qué pasa con no sé qué? Pero tú dices de nosotros mismos. Sí, extendernos ahí y cada uno que vaya planteando diga algo en voz alta. Bueno, no sé, vamos a darle al tema y luego ya vemos. A ver, mañana posiblemente lo que vayan a preguntar es, pues eso, si queremos preguntas, sí o no, si las queremos los últimos 5 minutos durante toda la charla se van contestando o no hay, que son las 3 opciones que hay. No hay preguntas, las preguntas se van contestando según vea la persona que está hablando o se contestan los últimos 5 minutos. Y luego decidir la política de tablets portátiles, esto es que la gente que asista puede estar con el portátil sí o no, o sea, o nada de tablets y portátiles, solo tablet, Nada. o... Pero De hecho, hay una de las opciones que es que se pongan todos los tablets y portátiles al final de la habitación. pues yo casi casi votaría por eso un poco, ¿eh? Así que para que la gente no se disperse. Oh, ¿sabes por qué ponen esto, Bernie? Porque muchas otras veces, ¿sabes? Ha habido charlas en las que todo el mundo está con el portátil levantado y quieren hacer que sea una charla muy interactiva y la gente está picando teclas, ¿sabes? Está escuchando, pero como cada uno a su bola y no da lugar a que haya interacción. Es que yo he visto eso en charlas de, bueno, otras cosas, otros, y es bastante molesto para el que la está presentando. Es un poco chusco, la verdad. Pero bueno, ¿no? Y porque además la es el público, pero como veáis. A ver, 2 semanas antes del evento tenemos que presentar el story plan, tenemos que presentar una breve introducción, o sea, un correo para la gente que quiera participar en el proyecto, que esto parece ser que es el tema de las preguntas y respuestas, el tipo de preguntas y respuestas, el formato, si queremos o no. Y la política de tablets y laptops. Esto es, que 2 semanas antes es la semana que viene. O sea, quiero decir la semana del 1, ¿verdad? Sí, la semana Vale, que viene. y una semana antes del evento hay que mandar ya la versión beta del slide deck. Lo que aquí llaman slide deck. Y es que es todo de lo que se va a hablar. Que supongo que será el archivo con la presentación. Es que tampoco detalla mucho. Antes de la charla, la versión final. El día antes, o supongo que antes del día antes, pues la versión final. Es que yo sospecho que este año no tienes que poner tu portátil ni nada. Tú mandas la presentación de lo que quieres sacar y ya está. Y ellos ponen el equipo y todo. El speaker angel este te pasará las diapositivas si lo necesitas. Speaker Angel. Sí, yo creo que sí, que deberíamos de maquear la presentación, que es lo que hemos hablado al principio. Y maquearla esta es quién se va a encargar de presente y quién se va a encargar de futuro. Venga. Yo presente no me importaría, pero evidentemente necesitaré también ayuda porque del presente no conozco todo tampoco. Sí, yo presente también. Presente, presente. Y del pasado, Tunuka y Willy, ¿no? Entonces, Vale, nuestra entonces. tarea antes del miércoles, podemos Sí. decir, es mover los puntos que hay abajo en donde nos toque y añadir a mayores todo lo que creemos que debería hablarse. Y del miércoles al viernes o al fin de semana, deberíamos tener eso en formato reducido. O sea, sé lo que se va a contar en cada diapositiva. Y lo que deberíamos decidir ahora es cuántas diapositivas por grupo. O sea, cuántas en total, dividirlas entre 3 y calcular el tiempo para 10 minutos. Y luego, cuando hagamos pasar los puntos a diapositiva, sepamos con el script de lo que vamos a hablar si nos podemos enrollar más o menos porque tenemos, pongamos, 1 minuto por diapositiva. O Entonces, sea, tenemos. dividiendo entre 3, yo creo que deberían de ser alrededor de... Yo el pasado lo trataría súper esquemático como resultados, quizá, y como cosas que han funcionado para un futuro, pero todo con un enfoque más hacia el futuro, ¿no? Sí, que a lo mejor no necesitamos tanto tiempo para el pasado como para el resto, como es el presente o el futuro. Sí, o sea, se puede mirar, hacer una visión de qué cosas sean del futuro, o sea, qué cosas del pasado aún a día de hoy están funcionando bien y van despegando, ¿no? Algo así, o sea, como todo siempre con una mirada mucho más hacia adelante que hacia atrás. Sí, yo creo que ahí deberíamos, no solo Inma y yo, sino un poco entre todos mirar. En el Etherpad era más hablar de cómo, del funcionamiento de la comunidad y de las cosas que se están haciendo en el presente que otra cosa, si lo fijáis un poco ahí en lo que os Pero puse. se podemos utilizar todos los recursos que has puesto aquí, todas las ideas, las podemos encajar Sí. en el presente, ¿no? Más resumiditas, así más tal, Sí. pero sí. Entonces hemos quedado que para el miércoles tiene que estar una especie de borrador, ¿no? Y para el viernes tiene que estar ya el formato reducido Lo que se va a contar en cada con... diapositiva. Vale. Y el fin de que viene a Matete, ¿no? A terminar, a dejarlo terminado o intentar dejarlo lo más terminado posible. Sí. Vale, una cuestión. ¿Sois de la idea de reunirnos físicamente para hacerlo? ¿Pensáis que, o sea, quiero decir, el fin de semana que viene, a los que estáis un poco más lejos con Mumble o lo que sea, y o no? Yo el fin de semana que viene lo tengo un poco también complicado. El sábado por la tarde a lo mejor, pero como tengo que estar preparando el viaje para el lunes, el domingo se me complica. Vale, pues entonces si no, cada uno, no sé, o si quieren, si consideráis Inma, Bernie, Fran y tal, que hacer una reunión de puta madre, dando ideas, yo no tengo nada mejor que Yo hacer, creo lo siento. que sería una buena idea hacerlo porque, bueno, no, no sé, no es lo mismo estar, no sé, juntos y verlo todo en persona que estar a través, hablando a través de, ¿sabes? Del mambo. Es Entonces, que podemos afinar mucho más los detalles y podemos contrastar mucho más las ideas si lo hacemos, pues, de forma en la realidad, no de forma virtual. concretamos mucho más. Yo simplemente ayer hablando con vosotros ahí un segundo, me pareció que Avanzamos mucho. avanzamos cuatro más, aun estando relajados y en otro ambiente que a lo mejor vía mail o Mambel. Entonces, no sé, podemos ir esta semana trabajando cada uno en lo que creemos y luego el fin de semana ponerlo todo en común y hasta que no terminemos sin parar. Sí, me parece Sí, bien. yo no tengo problemas, ¿eh? Así que el fin de semana que viene no lo trabajo, así que no hay ningún problema. Bueno, pues, Nuke, tú el sábado tarde tendrás, tú crees, una hora. Sí, tarde, pero luego por la noche no. O sea, quiero decir, antes de la hora de cenar, por ejemplo. Vale, sí. Nos podemos reunir después de comer o Pero para comer o lo que comer. sea y luego conectar contigo. Habla, Bernie. No, no creo, sin querer. Vale, pues dejamos así. Entonces, cada uno del este para el miércoles tenemos eso. Y para el viernes tenemos lo que viene siendo lo de las diapositivas. Más que nada por ir cerrando esta reunión porque ya empieza a llegar gente de la siguiente. Ya he visto. Entonces, al final, ¿qué aplicación vamos para hacer las diapositivas? Ah, mira, ya que sea, David, ¿nos escuchas? Hola, David. Inma, cuéntale. Pues bueno, habíamos pensado, no sé si se puede utilizar la aplicación que tú desarrollaste para la fiesta de Firefox aquí en Madrid, para lo de... Sí, ¿Sí? sí. ¿Se Sí, puede? está por ahí el código, creo. ¿Pero para qué ¿Para lo quieres quién tú, es esa Inma? lima? Pues como una forma de que la gente interactúe con la gente que está hablando en la charla, igual que ocurrió cuando tú diste la charla y la gente iba haciendo comentarios en Twitter con el hashtag, pues hacerlo igual, pero en Berlín. Eso Vale, yo creo sí. que es, yo creo que eso es más para decirlo para las charlas en general. También. Porque la charla, no sé si has leído lo que ha puesto Nuke antes, que va a haber, para poder hacer las preguntas, va a haber algo, una aplicación o algo así de Google Moderator, que es donde se van a elegir las mejores preguntas o las que se quieren responder. Pero quizás lo de mostrar los tweets y demás, porque además date cuenta que ya hay un hashtag específico para la charla en general, o sea, para la conferencia en general. No sé si sería bueno que haya otra en No, específico para nuestra charla, no no creo crear que un sería muy hashtag buena. específico para nuestra charla, sino utilizar esa aplicación para mostrar los tweets relacionados con con el MOSCAM en Berlín. Es que yo creo que en vez de que se Sí, podría comentar es verdad. para que se Sí. utilice en general. O sea, normalmente suelen poner pantallas y eso. Yo creo que una buena idea es coger eso y ponerlo en todas las pantallas. Supongo que ya tendrán algo pensado porque en los otros MOSCAM ya tenían algo. Pero bueno, Sí, proponer que como no una quede. aplicación que se desarrolló en la comunidad Mozilla Hispano y que ponemos a disposición del resto del MOSCAM por si la quieren utilizar. Yo creo que también una forma de promocionar la comunidad. Oye, por otro lado, lo de la presentación en HTML5, ¿cómo lo veis? Yo quería preguntarle. Hola, soy Bernie. Oye, es que estábamos ayer lo que hablábamos era la posibilidad de que la presentación, en lugar de hacerla con software, se hiciese en HTML. Entonces todos pensábamos en ti. Pero no sé cómo estás de tiempo para hacer, imagínate que te pasamos un guión de la presentación para hacerla en HTML5, incluyendo animaciones, transiciones y cosas de este tipo. Hombre, yo por mí podía hacerla bien, ¿eh? Ahora estoy bastante bien de tiempo. Qué alegría, qué alegría. Es probable que te digamos cosas. Había un personajillo o algo que habíais inventado para la presentación, ¿no? Si no recuerdo mal. No, pero eso el ilustrador me dijo que Nana y Belaya. Bueno, pues también vamos pensando en eso. Y tú, David, que todavía no te conozco, que si se te ocurre alguna cosa que pueda dinamizar así la presentación. Vale, vale. Bueno, entonces están claros los deberes miércoles, ¿no? ¡Perfecto! Vale, voy a parar esta grabación entonces para la de la otra charla.